días. ¿Cómo no estarán, cómo no van a estar preocupados los fujimoristas cuando la sentencia que condenó a 35 años de prisión al señor Julio Salazar Monroy, ex general de división en retiro y en retiro moral desde hace mucho tiempo, dice, entre otras cosas, lo siguiente? Los hechos, citando justamente los fundamentos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y haciendo los suyos, que eso es lo importante, cosa que tendrá que hacer vinculantemente el tribunal que juzga al mega dictador y al mega corrupto Alberto Fujimori. Los hechos del presente caso, dice la Corte, y repite la sentencia contra Salazar Monroy, los hechos del presente caso revisten una particular gravedad por el contexto histórico en que ocurrieron, un contexto de práctica sistemática de detenciones ilegales y arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas perpetrada por las fuerzas de seguridad e inteligencia estatales, cuyas características y dinámica han sido esbozadas en los hechos probados. Es decir, los graves hechos se enmarcan en el carácter sistemático de la represión a que fueron sometidos determinados sectores de la población designados como subversivos o de alguna manera contrarios u opositores del gobierno, con pleno conocimiento e incluso órdenes de los más altos mandos de las Fuerzas Armadas, de los servicios de inteligencia y del Poder Ejecutivo de ese entonces, mediante las estructuras de seguridad estatales, las operaciones del denominado Grupo Colina y el contexto de impunidad que favorecía esas violaciones. La particular gravedad de los hechos, dice la sentencia contra Salazar Monroy, haciendo suyos los considerandos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y citándola, la particular gravedad de los hechos se revela en la existencia de toda una estructura de poder organizado y de procedimientos codificados mediante los cuales operaba la práctica de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Estos no constituían hechos aislados o esporádicos, sino que llegaron a configurar un patrón de conducta durante la época en que ocurrieron los hechos, como método de eliminación de miembros o sospechosos de pertenecer a organizaciones subversivas. Esto es lo que tiene aterrorizado al fujimorismo, y de ahí esta campaña jugadita en pared con el gobierno del doctor García. Crear un incidente para luego permitir que el señor Fujimori, en pleno juicio, ayer se convierta casi en candidato para el 2011 y lance un discurso plenamente electoral y además autorreivindicativo ante la pasividad de los jueces. Las agencias lo han citado, algunas con asombro, diciendo pues que el presidente Fujimori, bueno, el expresidente Fujimori, casi senador de la dieta japonesa, esgrimió ayer su defensa diciendo, ¿no ven? Yo sí pues combatí al MRTA. Tenía razón pues. Todo servido en bandeja de plata por el doctor García, su prensa sumisa y este entorno neo-fujimorista que se ha creado. Y todo por el terror de que el predicamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se vuelva a acatar moralmente en la sentencia que le espera al señor Fujimori, que claro, debe tener las mismas premisas morales, legales e internacionales que aquella que permitió la condena de Salazar Monroy, precisamente haciendo suyos los argumentos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en cuatro palabras quieren decir lo siguiente. Aquí no hubo nada aislado, aquí no hubo desmanes de algunos, aquí hubo una política de Estado sistemática, no de matar terroristas en combate, cosa absolutamente legítima, cosa que nadie puede reprochar, no, de asesinar entornos inocentes, sospechosos, pasibles de sospecha, amigos de los pasibles en sospecha, periodistas incómodos, como aquel que todavía yace anónimamente, sabe Dios en qué estado de descomposición y de descuarejigamiento, si se puede llamar así, como aquel famoso corresponsal del diario La República que entró a Los Cabitos para nunca salir y que ahora es uno, probablemente uno de los 82 cadáveres que están siendo encontrados. Justo cuando están encontrando esos 82 cadáveres, entonces las miras de la prensa gobiernista se dirigen hacia las organizaciones de derechos humanos.